Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Esta vez retomamos una de nuestras secciones favoritas, que no es nada más y nada menos que Peli para Dos, con mi compañera favorita para esta sección, que no es otra que la fantabulosa Carmerela. Bueno, a ver, David, favorita y única, porque esto es Peli para Dos y aquí no entra nadie más. Ya sé que la última vez tuvimos guest starring, tuvimos a nuestros queridos compañeros. De vez en cuando abrimos un poco el saloncito y les invitamos unas pastas o un café, pero hay que decir que nos gusta este pequeño reducto. Es nuestro tiempo. Claro. Necesitamos expresarnos en el día de hoy, en el programa de hoy, hablando sobre una de nuestras películas favoritas, ¿no, Carmerela? Es mi top 3. Yo depende cómo vaya ¿serio? El día. Pero tú eres muy voluble. No, a ver, yo soy muy voluble en el sentido de que un día, pues, la 1 va a la 2, la 3 pasa a la 1, depende del día que tenga. Como yo, pero, en general en mi vida soy muy voluble. Pero esta es mi top 3, ya sabes. A ver, yo soy... es que siempre me sale como tu Website Story. No, West Side Story. Yo soy West Side Story, Rocky y esta. Yo soy mi top 3. Esta es, desde luego, mi película favorita de David Lynch. Y la primera película de David Lynch que yo vi en cine. Tampoco es que tenía muchas otras antes, porque estaba Cabeza Borradora, estaba Terciopelo Azul, que yo sí que la había visto en la tele y me había quedado ojiplático, pero yo... Suéltalo ya, que la gente se va a pensar que igual es Mulholland Drive. No. Igual no lo han adivinado ya. Yo fui al cine en el año 92, creo que se estrenó en España, la peli es del 90, entonces no sé cuándo llegaría a los cines de Bilbao, pero fuimos a ver Corazón Salvaje, Wild at Heart. Con este inglés qué mío. Peliculón. ¿Qué sea, peliculón? Es que... ¿Dónde la viste tú, Carmerela? No me acuerdo, pero a mí no me suena. A ver, yo en esta época, yo siempre he sido creciendo prácticamente mi adolescencia desde los 12 años, desde que te dejan ir pues sola por la calle, tú solita, te sueltan las alas. Qué peligro tú sola por la calle. Yo siempre he sido de ir sola al cine. A mí siempre me ha gustado ir sola al cine. O sea, es algo que me apasiona y es algo que lo comentaba con mi marido el otro día. Yo creo que lo único en el mundo mundial que no podría hacer sola es ir a un concierto de música. Pero el resto me encanta ir sola porque me meto en mi mundo, y estoy feliz yendo sola al cine. Mira, comparto eso contigo porque... ¿Qué piensas? A mí ir al cine siempre me ha gustado, o sea, he disfrutado muchísimo yendo solo. Creo que, y son unas cuantas las veces que he ido al cine en mi vida, pero creo que bastante más de la mitad de las veces que he ido al cine he ido solo. Fíjate lo que te digo. Yo lo gozo más. Vale, ya sé que luego es una maravilla, pues sales del cine y te gusta comentarla. Pero bueno, ya encontrarás a alguien, pues como tú, que luego pues lo comentas con nuestras pastitas. Yo sí que recuerdo que fui a ver esta película en Bilbao, a pesar de mi mala memoria, quiero recordar que fue en los ya difuntos, por supuesto, como todos los cines, porque ahora solo existen centros comerciales, pero en los difuntos cines Astoria, había unos cines Astoria, ¿recuerdas? Claro, un cine Astoria había. Un cine Astoria, exactamente, cine Astoria, y la fui a ver con mi prima Carmele, Mari Carmen, para la familia, que yo de vez en cuando la engañaba para ir al cine, porque le gustaba a ella compartir ese tiempo con su primo. Un besito desde aquí a mi prima Carmele. Mi vida está llena de Carmeles. Y mi prima, recuerdo que la pobre mujer se dejó convencer por mí y salió traspuesta. ¿Qué le pareció? Y salió traspuesta porque dijo... ¿En qué plan? Pues que no sé si le gustó la película, si odió para siempre el cine de David Lynch y no sé si volvió a ir nunca más al cine conmigo. Es cierto que yo en aquella época... Pues, ¿qué años teníamos en aquella época? Yo no quiero hacer las cuentas, Carmerela. No, yo tampoco. Yo sé que fue el año 90 cuando... No tenemos a Fernández de matemáticas. No, o sea que no somos sé, de jovencitos. Año 91 llegaría, yo creo, que a Bilbao. No, yo creo que la vi una VHS. No me suena. ¿No, ¿no la has visto en cine, en toda esta película? No me hallo yo verla en cine. Es que creo que me acordaría. Bueno, yo me acuerdo. No, yo la he visto en VHS. O sea, yo que esta yo la película, vi en casa. Yo esta película la vi en cine, la disfruté muchísimo. Y hay que decir que esta película, además, venía precedida por un montón de éxito y polémica, porque bueno, sí, ganó la palma, ganó la Palma de Oro en Cannes en 1990, tuvo unas críticas favorables brutales, y destructivas al también. Mismo tiempo, exactamente como tu amigo Carlos Boyero, al que yo aborrezco y que dijo que era un auténtico esperpento de película. Pues mira, ya no, ya ha perdido puntos para mí. Bueno, ya él ha perdido todo hace muchísimo tiempo. No. Corazón Salvaje, una obra arriesgada, excesiva, febril, caliente, un auténtico desafío que coronó a David Lynch como un cineasta de prestigio. Venía a hacer Twin Peaks, venía con ese Blue Velvet, Terciopelo Azul, que nos había dejado a todos impactados, pero esta Palma de Oro fue discutida, fue polémica, pero coño, el jurado en aquel año, en aquel festival, que no me salía, estaba presidido por Bertolucci, y había gente de la talla de Angelica Houston, Fanny Ardant, bueno, un montón de gente importante que decidió que esta era la mejor película del festival. Y evidentemente, yo tengo que decir que para mí lo fue. Una película que a mí me impactó, me marcó, me hizo adorar a Nicolas Cage. Para mí es mi película favorita de Nicolas Cage. Sobre todo me hizo descubrir y también idolatrar a Laura Dern, que todavía era muy joven por aquel entonces, ya había hecho Terciopelo Azul con David Lynch, pero que todavía pues era la hija de Diane Lane, que por cierto sale en esta película con un papelón muy... No. ¡Ay, mamá! Ya sabía. Ya le quitas la madre. No, le quito la madre. Parecido. Diane Ladd. Estaba pensando en ella y justo ha dicho el nombre que no he querido. ¿No te parece fuerte que actúe con su madre? Pero es maravilloso. Es el encanto de la película que hagan de madre e hija y con esta relación además tan destructiva. Diane Ladd está maravillosa. O sea, pues fue nominada al Oscar, claro. Nominada al Oscar, ese momento con ella con la cara toda roja, pintalabios, o sea, ella totalmente pasada de rosca. Y o sea, que en teoría, David, Laura Dern es una Nepo Baby original. Ah, por supuesto que es una Totalmente. Nepo Baby. Totalmente. Esto no existía en esa época, pero es una Nepo Baby total. Bruce Dern. Pero como todas, y nosotras las abrazamos, y por eso le dedicamos un programa maravilloso y de mucho éxito que podéis escuchar en nuestro histórico de Website Stories, allí donde nos escuchéis. ¿Qué pasa con Corazón Salvaje, Carmela? ¿Por qué esta película es tan importante para nosotras? Pues mira, gracias David, porque yo tenía esta pregunta para ti. La tenía, porque sé que es una de nuestras películas de nuestra vida, pero a mí me interesa saber el por qué, en qué sentido te marcó, qué, por qué te ha hecho tanto pensar. A ver, yo lo tengo clarísimo. A mí esta película me ha marcado, y yo sé que te ha marcado porque entre nosotros en la intimidad ya bueno, ha salido ahí, pero yo por muchos años, y sigo llamando de vez en cuando, tu mote es Sailor. Yo te llamo Sailor. Recuerda que mi primer correo electrónico, cuando todavía existía Mixmail, era Sailor David. Claro. Aparte de mi afición por los marineritos, sobre todo los encarnados por Gene Kelly, el personaje de Sailor en esta película a mí me marcó muchísimo. Uh-huh. Una película que a mí me impactó muchísimo ver en cine. Es una película de uno de mis directores favoritos porque David Lynch me encanta, me fascina. Pero sobre todo es una película que tenía un montón de elementos que en aquella época me causaron muchísimo impacto y que yo creo que no me impactó tanto algo hasta que vi, y creo que fue muy poquito tiempo después, fue en el 92 cuando se estrenó, Reservoir Dogs de Tarantino. Uh-huh. Para mí era descubrir a un cineasta súper poderoso que mezclaba un montón de temas, que jugaba con el artificio, porque esta película es puro artificio, pura artificio y artificiosidad. No tiene un discurso especialmente difícil, sino que simplemente se recrea en lo más externo, en lo más artificial, en lo más... visceral. Y es una película que es visceral. Es una película que habla de amor, que habla de pasión. Son dos personajes que viven al límite. Es una pasión que les consume. Y sobre todo es una historia de amor maravillosa que además está interpretada por dos actores increíbles, un actor y una actriz maravillosos. Y además es que está Elvis por en medio. Entonces, ¿qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal, Carmela? Pues por eso exactamente, David. A mí es lo que me ha marcado esta película, como la vi de adolescente. y todavía pues yo era un poquito novata en el tema del amor, yo todavía no sabía por dónde iba a encauzar mi vida. Yo siempre he tenido muy, muy, muy claro desde que vi esta película, en parte porque siempre yo he adorado a Elvis, prácticamente desde que estaba en pañales yo he adorado a Elvis, o sea que por eso también es una cosa muy importante. Yo, desde ver esta película, mi vida siempre ha guiado en conseguir un Sailor. Yo siempre he tenido muy claro que yo no soy de la típica, ay, de principito, ay, de probar varios amores hasta que encuentre el mío. No, yo siempre he sido, como yo. Yo, exactamente, David, somos totalmente iguales en el tema del amor. Yo siempre he tenido muy claro que ida por todas, yo quiero mi Sailor o no quiero a nadie. Yo quería un amor así, un amor absoluto, pasional, pero a la vez sabiendo que va a estar por ti de por vida, que vas a estar juntos contra todo pronóstico. A ver, y salvando las consecuencias, que a ver, ahora no es tema de contar mi vida personal porque no le interesa a nadie. A mí me interesa muchísimo. Bueno, vamos a hacer un programa dedicado a tu vida, amorosa, Carmela. No lo vamos a hacer porque es corto pero profundo, no lo voy a negar. Pero yo, salvando las distancias, yo he tenido mi momento madre de Lula. En plan, sí, en plan que lo nuestro no va a durar, pero bueno, no voy a ir más allá. Pero es más, me marcó tanto que o sea, que yo ya lo he dicho mil veces, pero bueno, yo me casé en Las Vegas, pero tenía que ser a paso de Love Me Tender. O sea, a mí por eso me ha marcado tanto esta película, porque es lo que me dio la pauta de saber qué tipo de pareja quería, salvando las distancias. Sí, porque a ver, yo no quiero que vivir escuche, al límite ni. Eso te iba a decir, que no sé si esto se puede considerar como un amor. No, pero yo me refiero al amor no de las circunstancias de la vida, porque luego cada pareja pues vive su vida, depende de dónde estés, dónde vivas, de lo que tienes alrededor. Pero tú me entiendes. Yo, luchar por lo que quieres. Entre ellos dos, exactamente. Contra luchar todo por límite, lo que quieres, contra todo el ellos impulso. Ellos dos. Y contra todo. Contra toda cosa adversa. Esta película tiene ya casi 35 años, Carmela, es muy fuerte. Es una película que fue calificada de repulsiva, de manipuladora, de paródica. No lo entiendo. De paródica. ¿Pero por qué? Para mí mezcla, y fíjate que te hablaba de artificio, de superficial, que era la palabra que no me salía antes. Es una palabra que mezcla lo artificial, lo superficial, pero que en el fondo es muy profundo. Y además esconde una representación de la vida estadounidense. Y lo que es la psique, por llamarlo así, estadounidense. Yo creo que es una apuesta muy fuerte que hizo David Lynch adaptando un libro de Barry Gifford, del que sobre todo adapta pues gran parte de del libro, sobre todo el comienzo. Aunque ¿Lo has leído, David? ¿Lo has leído? El libro no lo he leído. Lo tengo que buscar. Sí que es cierto, he leído sobre cómo va el libro y cómo David Lynch decide apartarse al final. De la película. Totalmente diferente, porque, el final, porque menos el final mal. ¿Eh? El final del libro es que Sailor deja a su mujer, bueno, a Lula y a su hijo, y porque pues, no les quiere hacer daño, considera que no es bueno para ellos, etc. Y en este caso, al final, que hablaremos de ese final maravilloso, David Lynch decide darle este giro de película. Final bonito. De final bonito y de cuento de hadas, porque me gustaría empezar ya a tocar los puntos que hacen de esta película una auténtica maravilla y uno de los trabajos más subversivos de David Lynch, que nos encanta. Vamos a por ellos. Aquí nos vamos encanta a por ellos. Vale. Los puntos seguro que los tienes ya preparados, pero si no te importa, rapidito, vamos a dejar bien claro a la audiencia. Yo creo que muchísima gente ha visto ya esta película, pero es igual verdad, ha tenido no un poquito ni ahí quién olvidada. Sale, ni quién... Cuéntanos pero un poquito. Vamos a decir de qué va la trama así en general y los actores principales. Bueno, pues esta película, como has dicho bien tú, de 1990 de David Lynch, se trata así, por encima, de una psicótica madre de Lula, que son Diane Ladd, que hace Marietta, y Lula, que es Laura Dern. Y la madre, pues que se vuelve loca, solo de pensar que ella pueda acabar su vida y esté con Sailor, que es Nicolas Cage, como que terminar con Nicolas Cage pueda ser algo malo en tu vida, ¿verdad? Imagínate. Pero bueno, ella se vuelve loca y Sailor, pues la película empieza acabando de salir de la cárcel, que el pobre ha tenido que estar en la cárcel, digamos que defendiéndose, porque la madre ya le había mandado a pegarle una paliza tremenda al pobre Sailor, ya le tenía el ojo puesto, sale de la cárcel, pero bueno, va a buscar a Lula y dicen, va, nos saltamos por el forro la libertad condicional, nos largamos y vamos a hacer una road movie, un viajecito, nos vamos hasta New Orleans, nos escapamos ¿Y qué pasa? Que la madre no puede con ello y decide contratar a varios asesinos en serie, pues para matar a Sailor. Y ahí pues ya deciden disfrutar a tope del viaje y ahí pasan un montón de cosas hasta que llegamos al final definitivo, que ya hablaremos de ello. Están Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Diane Ladd, Isabella Rossellini, Harry Dean Stanton. O sea, qué maravilla de gente. Grace Zabriskie, que es la maravillosa madre de Laura Palmer. La propia actriz que encarna a Laura Palmer en Twin Peaks, que es Sherilyn Fenn, en ese final maravilloso del que tanto estamos hablando. Sheryl Lee y Crispin Glover. Lo acabo de decir mal. Sheryl Lee es Laura Palmer, no Sherilyn Fenn. Sherilyn Fenn se reserva también un momento bastante impactante dentro de la película. Como tú bien has dicho, ellos dos se escapan para vivir su amor, se fugan a California para huir de esa madre loca. Y además es que el argumento y los personajes parecen extraídos de una novela criminal, la típica novela criminal americana, típica de Jim Thompson, James Ellroy, unos Bonnie and Clyde de toda la vida, pero en este caso con una relación muy, muy especial en la que les une el sexo y el amor, y en la que todas las cosas que les pasan no va a hacer nada más que unirles. Tenemos que hablar de Nicolas Cage. Carmela, por favor. Hemos hablado millones de veces, no podemos cansarnos de hablar de ese señor, le dedicamos incluso una parte importante de uno de nuestros programas, persona a personaje, porque este señor es ya todo un personaje, un icono dentro del cine, dentro de Hollywood. Sin embargo, aquí hace uno de los personajes para mí más importantes de toda su carrera. Tú no sé si sabes que hay muchos fans de Nicolas Cage, que evidentemente tiene muchísimos fans, que se reúnen a ver sus películas y a recitar sus diálogos en maratones de películas de Nicolas Cage. ¿Qué planta bonito de pasar el día? Pues imagínate. Si me ocurre algo mejor. Sin embargo, estos fanáticos devotos de Nicolas Cage, cuando proyectan películas de su actor favorito, no eligen ver Leaving Las Vegas o Adaptation, por la que también fue nominada al Oscar. En lugar de eso, ven Besos de Vampiro, Vampire Case, no sé cómo se llama, Besos de Vampiro, y Corazón Salvaje, para ver la esencia de Nicolas Cage. La esencia de Nicolas Cage para mí es Arizona Baby, Besos de Vampiro y Corazón Salvaje. Es que en esta película, David, es como que... A ver, es obviamente, es Sailor, no es Nicolas Cage, pero no puedo evitar que en esta película se funda la persona personaje. Porque, por ejemplo, no me digas que no puede ser más icónica en esta película la chaqueta de piel de serpiente que lleva Nicolas Cage. Bueno, pues esa chaqueta pertenecía a él, de verdad, y al final del rodaje se la regaló a Laura Dern. Esta película, él quería llevar la chaqueta esta, pues porque él es un mitómano empedernido, que creo que es por esta razón también que me gusta tanto Nicolas Cage, porque él no esconde su mitomanía. A ver, es que tan mitómano, o sea, imagínate que te gusta tanto Elvis Presley que te casas con la hija de Elvis Presley. O sea, es que... Y que te gusta tanto Superman que le llamas a tu hijo Kal-El. Por ejemplo, es que por eso la adoro tanto. Y él decía, yo necesito llevar esta chaqueta de piel de serpiente como un homenaje para fundirme en el personaje dedicado a Marlon Brando en la película Piel de Serpiente. O sea, yo por eso le adoro tanto a este hombre. Sí, con el paso del tiempo ha ido derivando en un montón de películas, que su esencia como que se ha perdido desde los orígenes, pero como que se ríe de sí mismo. Yo creo que la está recuperando. Está. Ha encauzado estos momentos un poco más oscuros, un poco más de altibajos que ha tenido. El público le ha acompañado, y esos fans devotos de los que hemos hablado, y el resto, le hemos acompañado en esas películas que ha hecho un poco de serie B, pero también muy arriesgadas y muy experimentales. Y coño, es un actor que sigue siendo respetado y que tiene un montón de seguidores y que sigue haciendo pelis, es decir, sigue trabajando. Pero más que nunca, hombre, es importante. Tiene que pagar dinero por todos los divorcios. Trabaja que más tiene. Que nunca, pero, y esto ha llevado además que un montón de directores noveles cuenten con él para sus películas y que además él se apunte a un bombardeo. Es decir, él... Oye, y yo en los Oscars le vi divino, extremadamente. Está estupendo. Pero increíble, ¿eh? Está estupendo. Muy, muy bien. Hay que decir. Muy bien. Que esta película, sí que es cierto, como tú bien acabas de decir, que es la película, el personaje que yo creo que le convirtió en el Nicolas Cage que todos empezamos a querer. Es decir, este estilo de actuación exagerada, visceral, yo creo que encajaba perfectamente con el personaje. Y aunque sea uno de los personajes más ridículos y exagerados de la historia del cine, este personaje de Sailor, es sincero, es emotivo, o sea, es maravilloso. Como tú bien dices, la película comienza con esa pelea con cuchillos en las que Sailor mata a su agresor, tras lo cual va a la cárcel, y esas miradas a la cámara, el cigarrito en la boca, levantando el dedo mirando a Marieta, ¿no? O sea, tan artificial, tan estupendo. Fíjate, Ethan Hawke dijo en 2013 sobre Nicolas Cage que nos había alejado de la obsesión por el naturalismo. Es decir, que las actuaciones en el cine no tenían que intentar ser naturalistas, sino que había que abrazar esta exageración, esta visceralidad, este artificio. Y él aquí lo abraza en este guión que evidentemente se lo permite y con esta dirección que evidentemente le abraza a él. De vuelta, quiero decirte. Uh-huh. Es increíble. O sea, Nicolas Cage aquí es un auténtico monstruo. Bueno, Nicolas Cage y otra persona, otro hombre muy importante en esta película que me hizo enamorarme totalmente de él hasta día de hoy. Y bueno, ya te conté que yo fui a verle en concierto y me quedé totalmente alucinada, o sea, uno de los sueños de mi vida, y es Chris Isaac. Porque para mí me parece igual de parte importante en esta película es la banda sonora. Es que si empezamos a decir las canciones que hay en esta película, a ver, primero él en el club cantando a ella, a Laura Dern, que es como que se olvidan de todo lo que hay alrededor de ellos, con su voz, que tiene una voz totalmente increíble, Nicolas Cage, Love Me, Baby Please Don't Go, o sea, que esta canción, cómo la adoramos, David, Wicked Game, Blue Spanish Eye, Sky, de Chris Isaac, Viva Pulula, o sea, Viva Pulula, o sea, y Love Me Tender, con ese final totalmente increíble. Es que Chris Isaac le catapultó en esta película a la fama hasta día de hoy y es tan icónico como ellos dos, como el coche, como todos los personajes de la película, como la chaqueta de serpiente. Es una película, para mí, obviamente, de culto y una película totalmente icónica. Mira, David Lynch siempre ha tenido una historia de amor con la música y con los músicos y usa la música con una intención súper clara y calculada. Además, utiliza muchas veces a músicos como actores. Aquí va un paso más allá David Lynch con el tema de la música y es algo de lo que luego aprendería también el propio Tarantino, del que también hemos mencionado hace un momento, y en cuanto a utilizar la banda sonora y canciones de la cultura popular americana para sazonar sus películas y sus escenas en momentos importantes. Como tú bien has dicho, aquí se mezcla mucho la música. Sí que es cierto que la primera parte de la película suele estar relacionada esta música más con la violencia y con el sexo. Utiliza mucho el heavy metal, está marcada por el Slaughterhouse de Power Mad. Es un poco como el tema de la película durante la primera mitad. Luego sí que es cierto que va poco a poco pasando al tema un poco más romántico y acaba con ese Elvis desatado que el propio Nicolas Cage le canta a Laura Dern. Pero esta tensión musical durante la película es súper importante y es que es parte intrínseca de la película. Es decir, la película, como tú bien dices, no se puede entender sin esta música que la acompaña. ¿Y qué te parece si ahora que llevamos un ratito hablando ponemos una canción divina? Y por favor, respétamelo. Yo necesito escuchar a Chris Isaac. Necesito. Me vuelve loca. Me parece que tiene una voz extremadamente sexy y estaría escuchándole toda mi vida. Y Wicked Game me parece una de las canciones de toda su carrera. Yo creo que la prefiero a Blue Spanish Sky. Entonces yo creo que nos vamos a quedar, si me lo permites, con Wicked Game. Thank you. never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, Carmela, ay, creo que nos toca bien, es que no me hablar, nos toca hablar de algo muy importante. A ver. Para esta película y para nosotros, como es El Mago de Oz. ¿Qué relación tiene El Mago de Oz con Corazón Salvaje? Tú me dirás qué tiene que ver Corazón Salvaje, ritmo absoluto, sexual, pasional, peleas, visceral, asesinos, sangre, con El Mago de Oz. Pues todo, constantemente. Es que podríamos, yo creo que podríamos hacer un programa entero solo correlacionando todas las imágenes que existen entre El Mago de Oz y esta película. Por poner un ejemplo, la madre Marieta, la madre de Laura Dern, es ella, todas las manos, como que es como una bola de cristal, se ven todas sus manos como observándola, todo su viaje entre ellos dos, porque quiere estar todo el rato en contacto con ella para saber qué pasa. Por ejemplo, ahora se me ocurren, ella tiene, pues bueno, un contacto muy fuerte con Willem Dafoe, extremadamente fuerte, y ella como para olvidarse de todo, para decir, pero ¿qué me está pasando? Ella le da un golpe, taca taca, a sus tacones, como las zapatillas rojas, para decir, me quiero ir a casa. Pero bueno, no le ocurre eso, no se vuelve a casa. Y esto no sé si te habrás dado cuenta, David, pero por ejemplo, los matones que Marieta manda para matar a Sailor es una equivalencia de los monos de la Bruja del Oeste para matarle. Son los matones son los monos. Y así constantemente, o sea, es que es un viaje tremendo, Mira, muchos, tremendo. muchos dicen que Corazón Salvaje es realmente la versión de David Lynch, el Mago de Oz, basándose en la historia del libro de Barry Gifford. Quiero decir, la historia de Sailor y Lula, que se cuenta aquí, no deja de ser, basándose un poco en lo que cuenta Barry Gifford en su novela, la excusa para que David Lynch cuente su propia versión de El Mago de Oz, que es una película que le ha marcado siempre. Como tú dices, hay un montón de referencias directas. Ese camino arriesgado que llevan Sailor y Lula para encontrar la felicidad es como el camino de baldosas amarillas. La escena con Bobby Perú, ese increíble Willem Dafoe aterrador con esa media en la cabeza que a mí me impactó muchísimo. Pues que Willem Dafoe es impactante el hacer el ruidito, ¿cómo se dice? Coño, que tú lo has dicho, chasquear los tacones. Maravilloso. ¿Y todo esto en qué desemboca? Desemboca en ese final, porque si la madre de Lula, Marieta, es la bruja mala, también tiene Ya que aparecer, sabemos, también tiene que aparecer la la bruja bruja buena. buena. Porque este final, que además lo hemos dicho al comienzo del programa, en el libro es un final triste, o no es un final feliz, mejor dicho. David Lynch decide dar una vuelta de tuerca a la historia y decide que no, que él quiere que Sailor y Lula terminen juntos. Juntos. Y por tanto, ¿quién aparece al final de la película? Es Sheryl Lee, ¿verdad? Es que Es hace tiempo Sheryl que no. Lee, Es Sheryl Lee, sí. la bruja buena con el rostro de Sheryl Lee, que aparece para iluminar a Sailor cuando parece que va a dejar Que atrás no a se su mujer y a su escape el hijo. amor. Eso es. Y nos da un final de cuento, el final de cuento que nosotros también como espectadores, Bueno, después de sufrir tanto, nos merecíamos. ese final. Mira, hay muchos finales de película en la historia del cine. O sea, para mí el final del Planeta de los Simios no tiene comparación. Siempre lo diré. Y me da igual yo las películas que vea en la historia del cine. Espero morirme dentro de muchos años porque tengo muchas películas para ver. Pero yo no creo que vuelva a encontrar un final como el Planeta de los Simios. Pero este está ahí arriba. A mí, un Sailor, Nicolas Cage, saltando por todos Encima de los los techos coches, sí. de los coches, llegando hacia ella, con ese reflejo, esa luz, esa cinematografía del sol, ese color en sus pieles, cantando la Love Me Tender con la imagen de su hijo que no le conoce, mirándoles a ellos dos, es que se me ponen los pelos de punta, David. Es un final totalmente icónico. A ver, yo, ¿cómo no me voy a impactar, David, como un adolescente, en querer un hombre así en mi vida? Pero ¿cómo me voy a conformar con menos, David? Por favor, yo es que quería a alguien así. Es que es obvio. Es que... Aunque le detuvieran por saltar encima de los coches. Porque salte, claro. A ver, es que yo siempre he querido un amor así. A ver, no hay nada de malo en hacer ese tipo de gestos de amor, en saltar por los coches. Nada, No nada pasa de nada. malo. ¿Qué pasa? No pasa Igual nada. hacer algo ilegal, sí, pero malo en sí mismo no es. Todo en nombre del amor, David. El Todo en nombre del amor puede amor. con todo. Y ese amor maravilloso que los dos se muestran, esa Lula que, con perdón de la expresión, y lo digo con todo el cariño y con toda la coherencia con respecto al personaje, que se corre de gusto, de felicidad, porque las caras, la pasión que siente Lula por ese hombre es increíble cuando le ve y se acerca a ella, que además tiene la cara totalmente deformada, porque es una escena que además es súper grotesca, porque le han dado también una paliza. Una vez más, a Nicolas Cage le han reventado la cara, tiene la nariz hinchada y él va saltando por encima de los coches. Es un poco una escena también de western. Es un espagueti western. Es un final de película de vaqueros y es un final de cine clásico romántico de toda la vida. Ella con el hijo en el coche, con ese vestido maravilloso que ya está guapísima. Mira, ella, bueno, todos, todas, pero ella, Isabella Rossellini, me parecen las dos mujeres más bellas, sexys, impresionantes que he visto en el cine. ¿Cómo está Isabella Rossellini en esta Con ese película? pelo rubio, o sea, es que Y esas cejas negrísimas. Negras. Pero qué imagen tan icónica, por favor. Por cierto, es como una Papa Don Pritch, una Madonna. No, no sé, es que me parece preciosa. Totalmente. Isabella Rossellini, que yo no sé decirte ahora a ciencia cierta si en aquella época todavía era pareja de David Lynch, no estoy seguro. Sé no que lo ellos, puedo asegurar. Sé que ellos mantuvieron una relación cordial después. Creo que incluso no son pareja, pero ella apareció en la película, evidentemente. Y que luego el personaje de Perdita Durango inspiró una película que no sé si tú la has visto, Perdita Durango. Sí, la he visto. Sí, dirigida además por Álex de la Iglesia. Es muy fuerte. Donde estaba encarnada Perdita por Rosy Pérez. Sí. David Lynch da para mucho. O sea, muy fuerte. Barry Gifford escribió, creo que escribió también otra novela, porque esto era Las aventuras de... Sí, una novela de historias cortas de Sailor y Lula. Esto es. Y el personaje de Perdita Durango tuvo su película, que fue una incursión americana, ¿no? De Álex de la Iglesia, creo que la única que ha tenido hasta el momento. O no, fue una película en la que simplemente trajo a Rosy Pérez. No sé muy bien, es que es una película que también... Telita, ¿eh? Elita, es que si no, yo creo que todos nos hemos olvidado de ella y no dejaba de ser arriesgada. Bardem ya en su salsa, demostrando que es un genio y a la vez es un monstruo de la interpretación. ¿Sí? Y Rosy Pérez, es que no sé qué decirte. Isabella Rossellini, Bobby Peru, Diane Ladd, Crispin Glover, Harriet Stanton, es tremendo. O sea, el plantel es tremendo, pero yo tengo algo que decirte, tengo algo que confesarte, David. Pues igual me matas porque yo ya he oído, ya lo has dicho en este programa, que es uno de tus directores favoritos. A ver, por favor, no me mates, ¿vale? Yo tengo un problema muy grande con David Lynch, pero muy, muy, muy, muy, muy grande, que lo puedo comparar, que es lo que me pasa también con Christopher Nolan, que no entiendo sus películas. Entonces, Corazón Salvaje, aunque esté en mi top 3 de películas, David, y tengo que confesar que Christopher Nolan, adoro la trilogía de Batman, son básicamente las dos únicas películas de cada uno con las que me quedo. A ver, vale, Mulholland Drive, voy a salvarla un poco, vale, Blue Velvet. ¿Tú has visto la película de David Lynch? Seguro que sí, Island Empire, la con las cabezas de conejo. La he visto, me encanta. La he intentado ver tres veces la he intentado ver. Hay la que entender. No puedo, que es que no entiendo absolutamente nada de esa película. Te equivocas de perspectiva y además me la has puesto en bandeja porque has traído a colación a Christopher Nolan. Quiero decirte, con todo el respeto, porque sabes que a mí hay algunas películas de Christopher Nolan que me gustan, no tengo tampoco nada en contra de este señor, pero no hay nada que pueda ser más diferente que el cine de Christopher Nolan y el cine de David Lynch. A ver, no, pero me refiero a... David Lynch es un artista. Entonces, David Lynch... Es un tema sensorial, o sea, no es importante entender. Es ¿Cómo? Un universo, ¿Cómo? ¿Con Christopher Nolan no sensorial? Con todo el ruido que, vamos... Ya, pero una cosa es ruido y otra cosa es un universo muy peculiar que a ti te transmite, que además David Lynch tiene muchas referencias pictóricas, de un montón de cosas. Entonces, David Lynch es entrar y dejarte llevar. Pero si yo me dejo llevar, David. Que puedes no entrar. Pues no entiendas, mujer, no hace falta entender. Pero yo Corazón Salvaje la entiendo perfectamente porque se entiende perfectamente. Y mira que a mí me encantan las películas con personajes excéntricos, raros, diferentes. Vale, pues si me das este tipo de cine, pues yo me quedo con John Waters, por ejemplo. Y yo adoro las películas lentas, las adoro, pero yo adoro la lentitud cuando tiene cosas que decir, cosas que mostrarte con intención, con drama. Pero a mí una lentitud con pedantería o con rollo pero cerebral... Pero eso es Christopher Nolan. Bueno, ¿y David Lynch no? No, para mí no. Para mí no hay para mí no hay una pedantería en David Lynch. Pero es que Island Empire, ¿no te parece un rollo cerebral que no va a ningún sitio? Es que, pero ¿a dónde tiene que ir? Pues llévame a que... A ver, es que es mi problema personal. Yo es necesito es entender una película, si no, no Es duermo. Una pesadilla. Es Laura Dern volviéndose loca con esos personajes con cabeza de conejo que a ti te vuelve más loca todavía. Claro, porque el director me consta que quiere decir algo. Tiene su script, tiene su tema, tiene su intención. Y yo me muero cuando no entiendo qué es lo que me quiere decir. Lo paso muy mal, David. Necesito saber qué es lo que me quieres decir, David. Eres demasiado cerebral. Tienes... Bueno... ¿Qué? Darle. ¿Has visto? ¿Pero has visto Inland Empire? ¿Lo has conseguido? O sea, tres veces, ver... pero no he conseguido terminar hasta el ya, te voy final a decir porque una ya cosa. abandono. Ver tres veces Inland Empire, también te voy a decir una cosa, es ya para. Pero en diferentes años de mi vida, ¿eh? Da igual, es para darte un premio ya de por sí. Es para darte un premio. Yo empecé a ver Inland Empire y no conseguía. No conseguía avanzar, me volvía loco. ¿Ves? Me volvía, escúchame, me volvía literalmente loco. Loco. Porque no entendía tampoco nada. Hasta que me di cuenta que es que no tenía que entender. No tenía que entender, Carmele. Pero a ver, él tiene su intención. O sea, evidentemente hay un script, evidentemente hay un guión. O sea, los actores tienen que saber a lo que van todos los días a rodar. Carmelela, ¿alguna vez te dije que esta chaqueta representa un símbolo de mi individualidad y mi creencia en la libertad personal? Jesús, David, estábamos de repente hablando de las cabezas de conejo y de repente me sueltas esta frase tan bonita, me la tienes que volver a repetir porque yo estaba en mi cabeza de conejo. ¿Alguna vez te dije que esta chaqueta representa un símbolo de mi individualidad y mi creencia en la libertad personal? Bueno, eso es típica frase de Nicolas Cage, vamos. Típica frase. Esta película, Carmelela, o enamora o la odias. ¿En qué grupo estás tú? A ver, obvio, pero realmente es que no entiendo cómo alguien puede odiar esta película. Pues lo hay, gente que no soporta esta película. ¿Pero qué tiene para...? Yo realmente es que no le veo nada para que la odies. Yo entiendo que no te puede gustar igual Elvis, pasas de la música, de ritmo frenético, pero ¿a quién no le gusta una historia de amor que termine bien? Que es que realmente es Romeo y Julieta. Es Romeo y Julieta puro y duro. ¿A quién no le gusta Romeo y Julieta? Es que no tiene nada, aunque no seas fan de David Lynch, como yo he reconocido, que me duele decirlo, porque arriesga muchísimo, es un director, vale, yo le respeto, ojo, le respeto muchísimo, simplemente que no le pillo en muchas de sus películas. Esta película para mí es perfección pura y dura. Entonces, ¿qué tiene para no gustar, David? Pues gente que no sabe apreciar las cosas buenas, como nosotras. Es que, punto, es que es eso, David. Música, de la que ya hemos hablado, y un montón de freaks, de gente rara, sí, esa pues perrita Durango, ese Bobby Perú, y sobre todo el fuego, Carmelela. El fuego es un elemento que aparece inundando todo el metraje, desde el comienzo hasta el final. La película se inicia con un fósforo, con una cerilla ardiendo en primer plano, algo que se repite a lo largo de la película. Y el fuego, voy más allá, el fuego que se repite en todas las películas de Nicolas Cage. ¿En serio? En todas. Sí. A ver, sí, si va a ser cosa. A ver si va a ser cosa de Nicolas Cage en vez de David Lynch. Oye, ¿por qué no? Ella dijo lo de la chaqueta, la tenía que meter como sea y acertó de lleno. Pues el fuego puede ser también, David. El fuego es la ardiente pasión que sienten Sailor y Lula. Me encanta que Lula hay un momento que dice que está más caliente que el asfalto de Georgia. Que es una frase que yo qué creo bonita que frase. Sexo y carretera, una road movie como tú bien la has definido, una América profunda, carnavalesca, poblada por una galería de seres rarísimos que podrían ganarse la vida en una barraca de feria. Esa obsesión de David Lynch por la fealdad, la monstruosidad, la enfermedad. Es que no hay nada que se pueda decir malo a esta película. Yo la vería una y otra vez. Es una película, que, fíjate que a David Lynch también le pasó cuando estrenó, y ahí sí que yo fui uno de los que se quedó traspuesto, y no la aprecié en su momento. Tampoco la vi en las condiciones idóneas. Pero cuando David Lynch también estrenó en Cannes Fuego camina conmigo, que es una auténtica obra maestra, la gente esperaba además otra cosa. No sé lo que esperaba la gente, pero como siempre David Lynch espera otra cosa. Y como con Twin Peaks hizo lo que quiso en su momento, y cuando ha retomado esa historia ha seguido haciendo lo que ha querido, como lo demostró haciendo esa tercera temporada maravillosa, cuando hizo Fuego camina conmigo, también fue un auténtico no ya escándalo, no ya polémica, sino que la gente la desmembró, o sea, la odió. Yo no entendí esa película cuando la vi por primera vez. Sí que es cierto que no llegó a estrenarse en Bilbao, por lo menos que yo me enterara, pero te aseguro que me hubiese enterado. Y yo me acuerdo que empecé a verla un día en la ETV2. Imagínate tú. En todos los sitios. Imagínate. No, es que tú. No me pega, no me hallo. No, sí. Evidentemente. Pero yo dije, ¿pero qué tiene que ver esto con Twin Peaks? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué historia es esta tan absurda? Y solo fue hasta años después, cuando volví a ver la película, cuando flipé y cuando me di cuenta que lo que hemos comentado antes, que es que a David Lynch no hay que entenderle, no hay una pedantería detrás como sí hay en el caso de Christopher Nolan. David Lynch te abre un hueco, una puerta hacia su mundo, hacia su universo, y tú entras o no entras. No sé, es que yo le adoro, es que me encanta David Lynch. No, pero que sí, le respeto, simplemente que me gustaría llegar a entenderle más, pero bueno, que... Habla que con él, llámale, pregúntale. Llámale por teléfono y dile, David Lynch, he intentado ver 3 veces Inland Empire. Te respeto, me pareces maravilloso, me encanta tu mundo, pero explícamelo bien, por favor. Y bueno, yo tengo unos cuantos chascarrillos de la película. Cuéntanos chascarrillos. Bueno, tú no sé si sabes, pero Nicolas Cage empezó muy jovencito de la mano de... Pues, su tío, otro Nepo Baby. Nepo Baby, Nepo Sobrino. Bueno, pues Nicolas dice que hasta rodar esta película él era actor de método, pero que con esta película todo cambió porque al hacer estos personajes, este personaje tan raro, tan excéntrico, pues se permitió a sí mismo jugar, divertirse con el papel, y en cuanto a Laura Dern, en cuanto a los desnudos, muy fuerte, porque ella es como Julia Roberts. Fíjate que Julia Roberts hacer la película de Pretty Woman, que se trata de la vida de una prostituta, y que no la veas desnuda en toda la película, bueno, pues ella, Laura Dern, tenía una cláusula como Julia Roberts y muchas otras actrices, pero en esta película rompió la cláusula porque creía 100% en esta historia de amor. ¿No te parece precioso que rompas algo tan importante de tus principios solo porque te des tanto a tu personaje? Mira, yo rompo mi cláusula de no desnudos constantemente, Carmelela, y tengo principios, pero la vida te lleva por otros caminos, y si aparece un David Lynch en tu vida, tú te despelotas y tú haces lo que tengas que hacer. Y esta mujer ahí hizo lo que tuvo que hacer. Y ese papel le marcó, porque venía a hacer también de mojigata, novia de David Lynch, porque la que le seduce en Terciopelo Azul es Isabella Rossellini. Y aquí ella se desmelena totalmente, y es que ya es icónica, o sea, es que Laura Dern ya es icónica en ese momento y no ha dejado de regalarnos, o sea, yo es que amo a Laura Dern. Es que además me cae genial, lo que me transmite va más allá de la pantalla, pero bueno, ¿y qué le ha pasado a Emma Stone también con la película de Poor Things? O sea, ella es que ahí lo ha dado todo. Hay personajes que te llegan una vez en tu vida, que obviamente no sabes, cuando estás leyendo el script, el guión, tú no sabes realmente si vas a llegar al público, si realmente merece la pena romper tus principios por un personaje, pero hay algo ahí que te dice, que te impulsa, que dices, a por todas, y tiene que ser así. Mira, yo no sé si has visto una serie de Laura Dern, que solo duró 2 temporadas, que creo que la he visto yo y 4 gatos, o gatas, gates, cuyo nombre me costaba muchísimo pronunciar. Recuerdo que cuando la se emitió y estaba en Madrid y la veía con un amigo mío y se reía porque era incapaz de decir el nombre correctamente. Era no lo sé, ¿ves? Es imposible. Iluminada, Enlightenment, no lo sé. Enlightenment. Enlightenment. No, es que no, ni no me sé suena. Decirlo. Bueno, una serie, 2 temporadas, muy poquitos episodios, episodios cortos. Ella es una mujer a la que le pasa de todo, se vuelve también crazy. O sea, es una serie súper recomendable que te la ves en una tarde o en 2 tardes. Pero tendrá final, ¿no? No me dejarás. Tiene final, tiene final. Y es que es Laura Dern 200%. Es una oda a Laura Dern. Una maravilla. Nunca. Es que siempre te hago caso en todas las recomendaciones. Nunca podré pronunciar ese nombre correctamente. Bueno, o sea, es imposible. Iluminada. Iluminada Dern, maravillosa. Es más, fíjate, creo que incluso en esa serie, en la segunda temporada, sale también haciendo un cameo, porque ya se retiró del cine, su madre, Sally Diane Ladd. ¡Wow! Es que esto es de madre e hija... Es que ese momento, de verdad, como tú dices, pintándose en las uñas, con esa bola como que la está siguiendo como, todo el rato, como averiguando, ¿no? Controlando el camino que van siguiendo los enamorados. ¿No te parece curioso, David, que los personajes principales son Nicolas Cage y Laura Dern, y los nominados a Oscar son los secundarios? La madre y Willem Dafoe. A ver, totalmente merecido, es totalmente. Pero bueno, no deja de parecerme curioso. Bueno, pues lo típico, una película contracorriente, que además fue muy polémica, en la que igual, pues eso, si Hollywood ahora nos hace creer que está preparado para muchas cosas en aquella época, desde luego no lo estaba. Entonces, bueno, sí que había que premiar indudablemente esta película porque era y es y será un peliculón. Y bueno, había que premiar, había que nominar a Diane Ladd y Willem Dafoe, que sale poquísimo. Es que yo le nomino a todo, siempre. Sale poquísimo en la película, sí. Pero es increíble. Y además tiene un final bastante patético y bastante impactante. Desde luego, yo hubiera nominado a los dos. Los dos protagonistas. Yo también. Bueno, y tú sabes que, bueno, David Lynch ya sabía, obviamente, que la película pues iba a ser muy sexual. Y les reunió a los dos, a Nicolas Cage y Laura Dern, y les dijo, bueno, esta película va a ser muy fuerte, necesitáis compenetraros, conoceros. Oye. Bueno, pues pasar unos días, eso ya no lo sabemos, pero pasar unos días juntos, tenéis que conoceros. Y lo que decidieron los dos es hacer su propia aventura de carretera, y lo más común, lo más lógico, que esto lo tengo pendiente, ¿eh? No he hecho la carretera, la ruta completa, pues se fueron desde Los Ángeles a Las Vegas, otra ciudad icónica de Nicolas Cage, que la adora. Y ¿tú te imaginas un documental? ¿Cómo nos conocimos? De los dos. Pero tú imagínate, David, que te coge un director... Te coge un director y te dice, bueno, pues David Alday, vas a hacer una película con Jacob Elordi y tienes que conocerle. No sé, tú sabrás lo que haces, pero tienes que conocer a Jacob Elordi y tú decides hacerte un viaje desde Santurce a Bilbao y a ver lo que pasa en esta película. Me parece absolutamente fuerte. Otra cosa de esta película, que no sé si la sabías, que la película se terminó solo un día antes de que se presentase en Cannes y la ganase. Pero tú imaginas el estrés que David Lynch tuvo que tener en la postproducción, en el editing, el cortar, el pegar. O sea, es que es un día antes, trabajó totalmente a contracorriente. Y como lo has dicho antes, David, pues bueno, pues fue abucheada y adorada. En partes iguales. Tengo otros dos chascarrillos. Dime a ver qué te parecen estos. Laura Dern dice que le costó muchísimo, muchísimo meterse en la piel de este personaje tan sexual, y aparte de romper su cláusula, dice que para meterse en este papel tan sexual, Laura Dern, no sé si te has dado cuenta en la película, pero tuvo que todo el rato masticar chicle. Y al masticar chicle es como que encontró su tono en la película y hizo ser como más desinhibida, más soltarse y meterse en el papel. ¿Qué te parece la cosa esta de me parece precioso? Ella está cachonda toda la película. Es una cosa que desde fuera parece como súper chirriante en algunos momentos, pero es que ese fuego que desprende toda la película está perfectamente encarnado por ellos dos, porque este señor, que es como el típico machirulo, el típico señor, si lo vemos con las gafas de ahora, pero es que este es un señor chapado a la antigua que lucha por el amor de su princesa. En este caso ella es pues una niña de mamá macarrísima también, a la que le encanta la marcha. Y que él le pone cachondísima. Esas canciones que le canta, incluso esas peleas, porque la violencia está muy relacionada. Hay una parte de la película en la que ellos están en una habitación de motel y él le cuenta una experiencia sexual que tuvo y ella se pone cachonda. Quiero decirte, es un rollo como tan naif, como tan infantil, tan puro, ¿no? Dentro de esa pasión desbordada que ellos dos sienten, que es, pues bueno, pues puro David Lynch. Oye, ¿tú crees que hubo tema en este viaje que hicieron Laura Dern y Nicolás a Las Vegas? Es que ahora que lo pienso, es que imagínate, o sea, es que no es solamente hacer una película, en el mundo de la actuación hay que ir más allá, o sea, claro, es que luego dice que es muy duro ser actor y actriz y te dice, mira, para preparar tú... Claro, nosotros nos quedamos con lo de, pues tuvo que engordar 80 kilos, tuvo que adelgazar 40, tuvo que apuntarse... Pero llévate bien con tu compañero. Claro, vete a The Road Movie, tú a Las Vegas, vete 5 días con tu partner y pasároslo bien, y luego venís y nos traéis... Claro, es que te lo dicen por cláusula, iros y pasároslo bien, que no me ha respondido, David, a lo que te he preguntado. Si te hacen lo mismo con Jacob Elordi, conócele. Que no me has contestado. Te yo dicen, si me... tú estás rodando con él, David. Y te dice el director. Dice el director, conócele, conoceros. Te has callado. No sé, ¿qué cara tiene? Yo tengo cláusulas de no desnudos y de no intimar con mis compañeros, compañeras, compañeros de trabajo. Pero, como siempre digo, las cláusulas están para romperlas. Totalmente. ¿No estás de acuerdo conmigo? Bueno, sí, cada uno, pero para el todo por el papel, David, no digo más. Todo por el papel. Todo por el papel. Y esto me parece muy fuerte, David, otro chascarrillo que tengo por aquí. Tú sabes que el hijo real, en la vida real de Laura Dern, le pidió, cuando era muy jovencito, le pidió a David Lynch ver la película. Y dice, oye, que ya tengo años, venga, no me acuerdo qué años tenía. Y dice, por favor, que quiero ver la película, quiero ver a mi madre, que todo el mundo ha hablado de esta película. ¿Sabes lo que le contesta David Lynch? Que no. Y muy fuerte. Ya, pero ¿por qué no? O sea, tienes que esperar a que tengas 30 años, ¿cómo? Pero no por la actuación de tu madre, sino por la de tu abuela. ¡Es que fuerte! Es que me encanta la respuesta. ¿Ves? Es que eso es David Lynch. Esa respuesta ¿sí? nunca te la daría Christopher Nolan, porque Christopher Nolan es un robot. Es que, lo siento, es que me aburre. Ojo, perdón, nos van a matar los fans de Christopher Nolan, que me consta que hay muchos, pero es un poco como a partes iguales. Es que también o como que le adoras o como que no le soportas. No sé, que me perdone Christopher Nolan. O sea, pero a ver, que yo sigo oyendo día, todas sus películas. ¿Haremos pero... algún día, Carmerela, una peli para dos? ¿Con una peli de Christopher Nolan? A ver, pero que ya lo he dicho, que a mí la trilogía de Batman me vuelve loca, pero yo creo que en parte es por Bale, porque le adoro. Adoro a Christian Bale. Pero a mí me llegó mucho esa película. Igual también porque la vi en el IMAX, y cuando ves una película en IMAX, pues te cambia absolutamente todo. Todo. Yo he hablado con gente que ha visto Oppenheimer en el IMAX y la han adorado, porque es una experiencia sensorial, y lo mismo que con Dune. Pero bueno, también depende mucho. Obviamente ya no se me ocurriría ver un tipo de películas así en el ordenador de mi casa. Hay películas que, bueno, al fin hay que ir siempre, pero hay películas que incluso más. Pero no, a mí Nolan es que, lo siento, no puedo con él, lo siento. Hay sitio para él, por supuesto, el arte hay que favorecerlo, cualquier tipo de arte, pero no es para mí. Obviamente le prefiero mucho más a David Lynch, David. Bueno, yo me quedo con David Lynch, me quedo contigo. Y ahora, por favor, termina este programa con la presentación de este temazo, que además está cantado nada más y nada menos que por Nicolas Cage, mientras Lula sale también del coche, se sube encima del capó y se corre de gusto, mientras él canta. ¿Qué canta? ¿Qué le canta? Mientras él canta Love Me Tender, canción icónica de Elvis, cantada por Nicolas Cage, con un tono absolutamente perfecto. El chico puede cantar. Total. Y qué manera tan bonita de terminar esta peli para dos, igualándonos al final de la película icónica de David Lynch. Love me tender, love me sweet, never let me go. Love me tender. love me, dear, tell me you are mine. I'll be yours through all.